Sanitarios y Lía. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Radiografías. Documentales en la radio. La historia del rock argentina contada por protagonistas. Radiografías. Todos los martes, 14 horas. En la tribu. No te lo pierdas. Bueno, me dan una mano que vengo medio fané. Dale, vamos. Cantamos todos esta noche. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que anuncian en la tribu. Esos son los imprescindibles. ¿Te molesta, mi amor de surtido? Publicidad, @fmlatribu.com. Y mi amor es un arte mayor. Fin de espacio publicitario. ¿Quieres subir hasta mi boca un canto? La tribu. Poética del incompleto. 88.7. A través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution state. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Estamos bien intentando pasar el mal trago, intentando ir metanizándonos. Hay que contextualizarnos, yo soy hincha de River. Y este tono de voz creo que habla un poco de eso. Fue un sábado difícil para los hinchas de River, ¿no? Difícil, ahora que pienso en eso, sí. O sea, estaba una parte de mi cabeza mentalizando, diciendo, algo va a pasar, un milagro va a suceder como otras veces sucedió. Y otra decía, no visoraba que esa pelota entre ni por casualidad, y menos el de Quilmes Olimpo, se olvida. La verdad que a mí lo que me pasó fue absoluta incredulidad. Digo, no lo podía creer. Al otro día me levanté la mano y dije, pará, ¿lo de ayer pasó realmente? Yo sigo mirando los diarios y un poco digo, está en la promoción. Y cuando lo vuelvo a ver, no lo puedo creer, o sea... En un punto digo, bueno, es verdad, tenía que suceder, pero de todas maneras sigo leyendo y sigo diciendo, no, es mentira. Sí, es verdad, o sea, River, la promoción. Y el lunes que viene el diario puede ser peor. Exacto. Obviamente todos miramos el programa este del famoso conductor Fantino, sí, ¿no? Sí, el programa de Fantino. Y él diciendo, el domingo que viene, vamos a estar todos acá sentados. Bueno, en fin, es algo que me genera muchos sentimientos encontrados. Un tema raro para el comienzo de Llevar lo Puesto de este martes, el primer programa de la semana. Ahí va llegando nuestra conductora especial, Caro Sanino. La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva lo puesto, lleva lo puesto. Lleva lo puesto, lleva lo puesto. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazín matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Ocho minutos pasaron de las 8 de la mañana en este martes 21 de junio, ay, empezó el invierno y acá estamos igualmente en el día más corto del año. 8 grados la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy alcanzaría los 15 grados. ¿Cómo estás, Pato? Bien, vos, Caro, la voz inconfundible de nuestra conductora. Desde el jueves no se escuchaba en el audio. En el éter. En el éter de la tribu. Extrañaban, ¿no? Te extrañábamos porque lo peor es que era que había que escuchar estas voces. ¿Vos decís? Si opinan lo mismo que Pato, lo pueden decir al 4864-0489 o al 4866-1095. Y bueno, también hay vías de comunicación electrónicas, pero hoy bastante ahí las vías de comunicación electrónica, no hay internet en la tribu, así que hoy solo tenemos los oyentes tradicionales, por culpa de un rayo, mirá vos. Igual se pueden comunicar ahí a llevalopuesto@fmlatribu.com, llevalopuesto en Twitter, llevalopuesto en Facebook, ya empiezan las anotaciones del otro lado del mostrador, por decirlo de alguna manera. Ahí Vignovich y Sete hoy produciendo el programa y Pato en la operación, como siempre. Títulos. En Llevalo Puesto. Ollarvide decide hoy si acepta a Eve como querellante. El juez federal, Norberto Ollarvide, deberá resolver si acepta a las madres de Plaza de Mayo como querellantes en la causa que se investiga a los hermanos Joclender por presunto lavado de dinero y fraude en la construcción de viviendas sociales. Por otra parte, también decidirá si admite realizar los allanamientos solicitados por el fiscal Jorge Di Lello, quien amplió el viernes pasado la acusación a empresas financieras y casas de cambio. El gobierno renueva el pedido por Malvinas en la ONU. El gobierno nacional volverá a insistir hoy con su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas en una reunión del Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que se realizará en su sede central de Nueva York. El reclamo será presentado por el canciller Héctor Timmermans, quien viajó a los Estados Unidos junto a legisladores de diferentes partidos políticos para demostrar que el pedido por Malvinas es una causa nacional. Biner aseguró que las diferencias con Pino ya fueron solucionadas. El gobernador de Santa Fe y candidato a la presidencia por el Frente Amplio Progresista afirmó que las diferencias con el aspirante a la jefatura de gobierno se debieron a una confusión que ya fue aclarada, aunque desde el entorno de Pino niegan que vayan a acompañar a Biner. El mandatario santafesino señaló que el espacio político de Pino Solanas tiene relevancia en su territorio y por eso es importante que Proyecto Sur continúe en el Frente Amplio Progresista. Escuchamos al candidato presidencial. No negamos que otros sectores puedan decirse progresistas, pero que para nosotros el progresismo tiene nombre y apellido, en la educación, en la producción, en la salud. Me dio la impresión que no había entendido esta situación en profundidad, ¿no? Porque no tiene otra connotación que haber dejado señales a nivel territorial, como es el caso de Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires, como el propio Pino en la ciudad de Buenos Aires. Y que por otro lado, referentes como el caso de Claudio Lozano, como es el caso de Víctor de Genaro, como el caso de Victoria Donda, también dejarlo en un lugar, digamos, estable, como para que sean y sigan siendo representativos de este Frente Progresista. Milagro Sala se defendió de las acusaciones de la Auditoría General de la Nación. La líder de la organización Tupac Amaru se defendió de la investigación de la Auditoría General de la Nación por un supuesto manejo irregular de fondos del Estado para el programa de viviendas que lleva a cabo en su provincia. La referente jujeña aseguró que no tiene nada que esconder respecto de esos fondos que rondan los 300 millones de dólares y a su vez afirmó: me investigan porque soy una negra jujeña. La escuchamos a Milagros. A ver, una vez más que nos investiguen, nosotros nos ponemos a disposición a toda clase de investigación, ¿sí? Por cuanto no tenemos nada que esconder, solo que acá los argentinos nos tenemos que meter por todas, sacarnos la cara, la careta, ¿sí? Porque no puede ser de que a nosotros nos vengan a querer investigar cuando aquí hay un montón de corrupción que se hicieron, ¿sí? Y las empresas que lideran algunos. ¿Y por qué no le investigan a Gerardo Morales del dinero que recibieron? ¿Por qué no le investigan a Duvalde del dinero que reciben ellos? ¿Y por qué a Belén investigan eso? ¿Por qué investigan a la negra de mierda que se ha dedicado únicamente a construir viviendas? un acto del Día de la Bandera partidario? Así lo sentenció el intendente de la ciudad de Rosario, por lo menos, Miguel Lifchitz, al referirse a su no inclusión como orador en el evento de conmemoración del Día de la Bandera que protagonizó Cristina Fernández de Kirchner. Desde los días previos había una convocatoria dirigida a los partidos de la presidencia, advirtió el intendente de la ciudad y agregó que este era un acto patrio, no partidario. Esto decía el mandatario rosarino. Desde los días previos había toda una convocatoria política dirigida obviamente a los partidarios de la presidenta en la convocatoria al acto, las propias exigencias de protocolo y de otros organismos nacionales respecto de la organización del acto, de los tiempos, de la forma de ubicación del palco, hacía prever lo que finalmente ocurrió, que una fiesta de la ciudad se vio empañado de alguna manera por un acto que tuvo un cariz político muy claro, terminó siendo casi un acto partidario. Sigue el paro en Santa Cruz y se prepara una jornada de lucha para el jueves. Los docentes santacruceños resolvieron ayer, durante un congreso gremial, continuar el paro por tiempo indeterminado, medida que iniciaron hace más de 50 días en reclamo de mejoras salariales. Para el jueves se está preparando una jornada nacional de lucha en apoyo a los docentes santacruceños, que tendrá su actividad principal en la ciudad de Buenos Aires y de la que participará una delegación llegada desde el sur. Semana decisiva en la causa noble. La jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, deberá analizar el planteo de los abogados de Marcela y Felipe, que la semana pasada y sorpresivamente aceptaron que la extracción de muestra de sangre se realice con todos los registros del Banco Nacional de Datos Genéticos. De no existir objeciones, la magistrada fijará la fecha en la que se obtendrán las muestras voluntarias que entregarán los jóvenes y a partir de allí se establecerá el cronograma de pasos procesales hasta que finalmente se conozca si son o no hijos de desaparecidos. Comienzan las reuniones para elegir al próximo titular del FMI. El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional entrevistará hoy al gobernador del Banco Central Mexicano, Agustín Cartens, y el jueves a la ministra de Finanzas francesas, Christine Lagarde. El organismo que llevará adelante las entrevistas será el encargado de decidir al próximo director gerente de la institución que liderará el FMI por los próximos 5 años. No sé, 8 grados la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, es como 98% de humedad, 100% de humedad en esta ciudad, en este día frío este martes, ¿eh? Acá Sete y su cartel loco nos dice que esto es Divididos, el tema es Paraguay y el disco es Acariciando lo áspero de 1991. Altos recuerdos, ¿eh? lo opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. ¿Sabés que en Uruguay, Carito, se le ocurrió al presidente Mujica? Sí. Al famoso ya presidente Mujica, que le cae bien, me cae simpático a la Mujica porque le cae muy bien a la derecha argentina, ¿viste? Es como un ejemplo de un convertido. Tiene unos dichos que la verdad que sí, te ponen la piel de gallina. A alguien que no es de derecha. A nosotros la piel de gallina y a algunos les encanta. Pero bueno, ahora parece que el próximo lunes en el Consejo de Ministros va a presentar un proyecto de ley sobre el impuesto a la tenencia de tierras. Un tema que en América Latina siempre crea algunas rispideces por las formaciones económico-sociales particulares que tenemos en la región. Obviamente, el activo tierra es uno de los principales activos en la conformación de las grandes riquezas de nuestro continente. Y ahora parece que Mujica quiere ponerle un impuesto, ¿sí? Obviamente lo tuvo que consensuar con su vicepresidente Astori, que es como si fuera el ala más de derecha, y corresponde el término más de derecha, porque supuestamente habría algún sector de progresista, izquierda, ponerle. Progresista. Sí. Y bueno, parece que ahí se pusieron de acuerdo Mujica y Astori en un proyecto común. Es un impuesto sobre la tierra, obviamente un impuesto bajo. Hay que ver cómo lo toman los sectores adinerados en sí. Uruguay. Igual lo que es difícil para esos impuestos es identificar quién es el propietario de la tierra. Bastante difícil. Lo que pasa es que supuestamente algo hay que hacer con las grandes extensiones de la tierra que caracterizan nuestro continente, ¿no? Exacto. Con los latifundios. Ahora, el tema es que la nueva producción agropecuaria no se caracteriza tanto por el tipo que tiene la tierra. Digo, pensando en la soja, ¿no? Sí. Hay mucho arrendamiento, entonces vos ahí se lo cobras al que tiene la tierra, al que la produce. Igual el que aumente los precios de los commodities hizo en realidad que aumente muchísimo el valor de la tierra, con lo cual cobrarle una renta a la tierra es lo más lógico, digamos. Sí, exactamente. Así explicaba el proyecto el presidente del Uruguay, José Mujica, en su particular estilo campechano. Escúchenlo porque es bastante, bastante gracioso. No es ninguna imposición a la producción ni nada. Sencillamente, $4 pagan de contribución la tierra en el Uruguay. Nosotros le queremos decir a los que tienen más de 2.000, me tenés que pagar unos pesitos más. Y si tenés 100.000, como alguna, me vas a tener que pagar un poquito más. Eso, que no pongan negrito en el cielo. Bueno, ahí escuchábamos a Pepe Mujica, dije que lo que íbamos a escuchar era inigualable por el estilo personal de Mujica. Es una impronta propia la del presidente del Uruguay, así en su estilo campechano. Yo creo que también cae bien porque es uno de los pocos tipos que la política no le ha cambiado su vida cotidiana. Digo, independientemente de lo que pensemos sobre su práctica política, evidentemente él tiene una forma de ser y un estilo de vida que no ha cambiado. Y eso cae bien en el tipo común, por lo menos. En la persona común cae bien. Sí, puede ser. Lo único que ves eso y después lo escuchás y... Sí, sí. Yo creo que nos produce a nosotros algún escozor. Obviamente es un tipo al que hay que respetarle mucho su trayectoria política. Por supuesto. Y los 12 años en prisión durante la nefasta dictadura uruguaya. Así tenemos música, llevarlo puesto un poco más arriba. En este caso con Princess Queen, con su tema León Chalón. Solamente quiero que me des un chance para poderte amar siempre un poco más. Cuando yo te veo caminar por ahí, no puedo creerlo, me enamora tu trailer. Solamente quiero compartir un time para poderte amar siempre un poco más. Oh, girl. Quiero verla sonreír, por eso canto a las Princess Queen, les canto a las Princess Queen. Oh, girl, cuando yo te veo veo caminar por ahí. No puedo creerlo, me enamora tu styling. Solamente quiero que me des un chance para poderte amar siempre un poco más que al. Cuando yo te veo caminar por ahí, no puedo creerlo, me enamora tu trailer. Solamente quiero compartir un time para poderte amar siempre un poco más que al. Oh, girl. Oh, girl. El año pasado, me acuerdo, fuimos a Tucumán, al Encuentro Nacional de la Red de Medios Alternativos, y la plaza principal de la ciudad estaba con una carpa de los trabajadores de la salud. Nos acercamos y nos contaban las gravísimas situaciones en las que tienen que trabajar, en la que está, por supuesto, los hospitales públicos de la provincia de Tucumán, donde lamentablemente las voces son poco escuchadas. Hoy sigue el conflicto y los trabajadores de la salud traen su protesta a Buenos Aires, y por eso estamos en comunicación con la doctora Adriana Bueno. Ella es secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán. Adriana, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te estás, Pato, Carolina? ¿Cómo andas, Adriana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vos sabés que, como la famosa frase dice, Dios atiende en todos lados, pero tiene su sede en Buenos Aires, me imagino que por eso trajeron su protesta acá. ¿Cuál es, además de reírnos un poco de la situación, cuáles son, por qué vienen a Buenos Aires? Sí, mira, es un esfuerzo tremendo de este puñado de trabajadores, más de 120 compañeros que están llegando ya en este momento. Yo estoy acá en el hospital desde el día de ayer. ¿Y qué es lo que venimos a hacer? Es tan difícil para nosotros transmitir desde las provincias lo que ocurre, nuestras penurias, nuestras aventuras, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Tenemos que venir acá porque entendemos de que es donde podríamos expresarnos en forma libre, donde la gente va a poder conocer que no solamente en la provincia de Santa Cruz, hace más de 50 y tantos días que no hay clases en las escuelas, sino que en la provincia de Tucumán, desde comienzos de abril, o sea, ya lleva más de 2 meses, el hecho de que los hospitales públicos están cerrados, que la atención en la salud pública está absolutamente restringida a solamente los casos de emergencia por guardia, que desafortunadamente no nos escucha el Poder Ejecutivo, nuestros representantes del Poder Legislativo no nos representan, y la justicia mira por otro lado. Entonces nos vemos en la obligación de cruzar nuestras fronteras, de tratar de hacer conocer, con el solo ánimo de manifestarnos para tratar de solucionar este tema que pone a los trabajadores de la salud en un sufrimiento tremendo y a la población en un riesgo que no merece, para nada. Adriana, vos hablabas de esta falta para la libertad de expresión. Digo, ¿desde dónde viene, digamos, mayormente la censura? Bueno, nosotros tenemos un canal oficial, que es Canal 10, que es el canal más visto en la provincia de Tucumán, donde supuestamente es un canal cultural, con el 70% de las acciones de la universidad, y un 30% del Poder Ejecutivo, y sin embargo, el Poder Ejecutivo solo es él el que decide quién sale, quién no sale. Y todo esto que nosotros estamos diciendo ni aparece en el medio de difusión mayor que tiene la provincia de Tucumán. Entonces yo creo que esto ha sido denunciado en el Consejo Superior, en el rectorado. Muchas veces lo hemos puesto de manifiesto, pero nosotros tenemos un gobernador que así es como ejerce el poder. Es un unicato, desafortunadamente, mucho dolor lo digo, solamente se hace y se dice lo que el amo decide, en las voces de quien él decide, y todos aquellos que hemos osado sacar la nariz por abajo, por arriba del agua, y bueno, somos perseguidos, somos atacados, muchas veces descalificados, cuando nosotros solamente somos comunes trabajadores que no participamos en ninguna actividad político-partidaria, que estamos convencidos que esto es solamente un reclamo de índole gremial que no puede ser que un médico, un odontólogo, un farmacéutico, un sueldo básico actual de 1.886 pesos, y que no puede ser que nuestras enfermeras, nuestras compañeras de toda la vida, tengan un sueldo básico de 960 pesos, lo que hace que si hoy alguno de nosotros quiere jubilarse, nuestras enfermeras no llegan a 1.200 pesos y nosotros, inclusive con las funciones de jefe de servicio, no llegamos a 1.160 pesos. Entonces, mientras esta injusticia se siga dando, mientras nos digan que nuestro trabajo es muy importante, mientras nos digan que nos agradecen que hayamos podido revertir las tasas oprobiosas y vergonzosas de morbi mortalidad infantil en la provincia de Tucumán, pero eso no se ha acompañado con la jerarquización salarial en nuestros pillos, entonces quiere decir que no se llega verdaderamente a donde tiene que llegar. Alguna vez, los que estudiamos, los que trabajamos, los que cumplimos con nuestras tareas, alguna vez tenemos que tener el reconocimiento salarial, porque la vocación no tiene precio, pero el trabajo sí. Adriana, te agradecemos tu salida en Llévalo Puesto. Reiteramos, hoy a las 12 hacen una concentración en el Ministerio de Salud, ahí en Avenida 9 de Julio, 1925. Le deseamos suerte y bueno, gracias. Queríamos traer el conflicto que tienen ustedes también a la radio. Gracias, y luego de hacer esa manifestación vamos a trasladar a Plaza de Mayo, al frente de la Casa Rosada, a colocar simbólicamente nuestro humilde gazebo y tratar de llegar con un petitorio a la Presidencia de la Nación. Esperamos que los reciban. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adriana Bueno, entonces, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de la provincia de Tucumán. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Una primera propuesta ya la hicimos para ir a poner el cuerpo hoy. Otra, los integrantes de los diferentes bachilleratos populares marchan a las 2 de la tarde desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ahí en la Avenida Callao 237, hasta el Ministerio de Educación de la Nación en Pisurno 935. En la movilización se pedirán la inmediata firma y efectivización del convenio que incluye salario para los docentes y que el ministro de Educación bonaerense Oporto se comprometió a firmar, pero nunca lo hizo, así que hoy a las 2 de la tarde ahí en Callao 237, la movilización de los bachilleratos populares. Hoy hay varias movidas, otra también a la tarde, a las 15 horas, una concentración contra la minería en Congreso, es en el marco, digamos, de la marcha continental contra la minería, y ahí las organizaciones ambientales se reunirán, se concentrarán en la Plaza de los Dos Congresos, ahí en Rivadavia y Callao, frente al Congreso, y lo que denunciarán, obviamente, es que el tipo de minería que se practica en la Argentina obviamente es altamente contaminante. Exactamente, y si estás ansioso y ya querés una propuesta para ir a poner el cuerpo, ahora a las 10:30 de la mañana en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Quilmes se presenta una obra que se llama, el libro que se llama Hasta el Amanecer, de Tupac Amaría, de Mian Confino, es el autor, y salió la semana pasada en el programa hablando de la presentación judicial de Macri, porque es parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que la exposición tendrá como marco la celebración del Inti Raymi, número 5.519, ya Año Nuevo de los Pueblos Originarios. 10:30 entonces en la Casa de la Cultura de Quilmes. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7. La tribu. Radio sin oyentes. La tribu. 88.7. Sí, te hicimos. Espacio publicitario. Para prevenir la violencia hay que informarse y vos nos podés ayudar. La violencia familiar aparece en toda clase de hogares. Es un ataque contra la salud y la vida de muchas mujeres. Por eso es importante estar atento a todas las señales. No dejes que te empujen, te peguen ni te insulten. Presta atención. Si sos víctima de maltrato, golpes o abandono y sabes de alguien de tu familia o alguna amiga que esté pasando por esa situación, llama al 137 en la Ciudad de Buenos Aires las 24 horas del día, los 365 días del año. Decile no a la violencia. Si vos no podés frenarla, nosotros sí.

cuando había sumado muchos apoyos, apoyos de fuerzas políticas, apoyos de movimientos sociales, sí, y de referentes de la lucha popular de la década anterior y de nuestra historia reciente, referentes variados del campo de la lucha ambiental, de una acumulación incipiente en lo estudiantil, referentes sociales, incluso como uno que con quien vamos a intentar hablar, como es Carlos el Perro Santillán. ¿Nos estás escuchando, Carlos? Sí, ¿cómo les va? Un gusto hablar para ustedes, ¿no? Buen día, Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Carlos, la verdad que un honor para nosotros poder hablar con vos y vos fuiste parte del movimiento Proyecto Sur en este último tiempo, o de Proyecto Sur a secas, para otra vez digo, para no generar confusiones. Sí, del movimiento Proyecto Sur. Exactamente. Mira, principalmente nosotros estábamos en una discusión en nuestro movimiento, en el movimiento Tupac Katari, por el tema del programa que había levantado Proyecto Sur, el movimiento Proyecto Sur, y que realmente a nosotros nos parecía que tenía que ver con lo que nosotros veníamos luchando hace mucho tiempo, que es el tema ambiental y el tema de lo que está haciendo este gobierno con el tema minero y las corporaciones mineras. Y después nosotros tuvimos una serie de situaciones graves acá, y yo te voy a decir la verdad. Nos despertó mucho interés, digamos, la presencia de Victoria Donda acá en la provincia cuando nosotros sufrimos la muerte de dos compañeros, que todavía no están esclarecidas esas muertes. Uno de ellos, que tenía que ver con el tema ambiental y que venía denunciando a empresas que se estaban instalando en la zona de Palpalá, que es el compañero Conejo Vargas. Nosotros sufrimos esas dos muertes, y como nosotros estamos vedados casualmente para todos los medios de comunicación, ya sean los monopolios de un lado o los monopolios del otro, ¿no? Estamos vedados. Entonces se nos hacía muy difícil esa lucha, y entonces estábamos seguros, o estamos seguros, de que fue por la lucha ambiental que sufrió nuestro compañero Conejos una muerte terrible. Entonces llegó Victoria Donda y se puso a disposición de nosotros. Ahí nos despertó una luz de esperanza que podría haber sido un cambio de política de la que se viene llevando, y bueno, nosotros adherimos al movimiento sin adherir a los personajes, porque no creemos en eso, ni a Pino Solana ni a ninguno de los personajes, ¿no? Adherimos, pero después se diluyó, después vinieron las acostumbradas peleas de cúpulas y se diluyó el movimiento, y bueno, y nosotros quedamos en la mano con el programa, que lo seguimos luchando. Por supuesto, no en una faz electoral ni nada, como nosotros luchamos siempre en la calle, ¿no? Ahora, Carlos, lo que vos contás es uno de lo que más o menos todos pensamos, ¿no? Como un programa muy valioso, un programa de emancipación, como aquel que despertaba en el programa de Proyecto Sur. Una militancia muy valiosa, como la de la organización de la cual vos formás parte, de tantas organizaciones culturales, sociales de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, de jóvenes y demás. ¿Cómo puede tirarse, o cómo puede, digamos, desaprovecharse eso por una estrategia equivocada? ¿Coincidís con nosotros de que ha habido una búsqueda de diferenciación incluso del gobierno en situaciones en las que quizás hubiera sido preferible otra política? ¿Que ha habido una estrategia de acercamiento desesperado a sectores de la centroizquierda que han abandonado todo cauce emancipatorio? Claro, yo creo que han triunfado los personalismos, ¿no? Han triunfado el tema y la ambición de los personajes que estaban en las cúpulas, y no verdaderamente pensando en ese programa emancipador que podía realmente crear un nuevo movimiento nacional y popular que fuera distinto a todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Realmente, desde otra parte y desde otra mirada, yo en este sentido, o la Comisión de Derechos Humanos a la que pertenezco, nos mantenemos independientes, pero sí somos capaces de empezar a mirar con atención movimientos que se van produciendo, con respecto a lo que es la liberación nacional, ¿no? Entonces esos movimientos los miramos con mucha atención. Y bueno, esto nos había despertado por este tema, te digo, un interés muy especial que, bueno, que prontamente se diluyó y otra vez las razones de las luchas personales triunfaron en ese marco a donde se disputa el poder, ¿no? Así que, bueno, nosotros seguimos con nuestra lucha, seguimos comunicados con compañeros como los compañeros de la COMPA, con los compañeros de los movimientos del ALBA, y con ellos creo que vamos gestando políticas que se van diciendo desde otra parte que no sean estas políticas electoralistas, que bueno, que no se disputan ideas ni se priorizan programas, sino fundamentalmente es una disputa de aparatos, ¿no? Entonces, nosotros seguimos en la calle diciendo y despertando solidaridad en base a los planteamientos que vamos haciendo. Nuestros paradigmas de lucha son en contra de la megaminería intensiva, contaminante. Luchamos por una educación popular para todos, luchamos por trabajo genuino y por tierra y vivienda. Esos son los cuatro paradigmas que, bueno, que lo estamos luchando en la calle y que estamos gestando políticas desde la calle, ¿no? Carlos, te me adelantaste un poco a mi última pregunta. Se nota en lo que vos decís como este, digamos, abandono de la militancia de base y la creciente práctica desde arriba que caracterizó al movimiento Proyecto Sur en estos últimos años, lamentablemente, esa separación entre una militancia de base que existía y una cúpula totalmente apartada y hasta autoritaria, como Pino Solanas, que decide él todo a dedo, ¿cómo ha ido tirando por la borda un proyecto? Y la pregunta entonces, ¿de qué nos queda? ¿Qué nos queda? Yo te vi a vos participar del Foro de Educación por el Cambio Social, participaron más claro. de 6.000 personas. ¿Qué nos queda? ¿Qué alternativa construimos? No, vos sabés que los jóvenes vuelven a ser la esperanza. Yo creo que lo nuevo está en ese foro que se juntó en Buenos Aires, en el Foro por la Educación para el Cambio Social. Realmente yo vi ahí la esperanza de que nuevamente seamos protagonistas los que estamos luchando hace mucho tiempo y los jóvenes sobre todo que están muy imbuidos en construcciones de base, fundamentalmente educativas y transformadoras. Yo creo que de ahí uno viene, como dice o como dicen los hacheros de mi pago, dicen, uno va y afila el hacha y vuelve a pelearle al monte. Creo que eso ha sido para nosotros el foro. Llegar a ahí y ver miles y miles de jóvenes con otras perspectivas políticas, con otras perspectivas de visión de lo que son las organizaciones sociales, de la crítica inclusive a los partidos de izquierda tradicionales y su forma de estructura política que tienen, esas estructuras verticales a donde es una cúpula la que decide todo, y plantear el tema de la horizontalidad y a donde la gente participe, creo que es lo nuevo, lo que se viene y lo que hay que apoyar. En ese sentido, nosotros completamente imbuidos con lo que se planteó ahí en los distintos en las distintas discusiones que se mantuvieron en el foro y apoyar con mucha fuerza ese cambio transformador que trae la juventud. La rebeldía esa puesta en la creatividad, la rebeldía puesta en algunas situaciones que pueden surgir en la calle, ¿ha visto? Esa rebeldía que es creativa, esa rebeldía que despierta un interés particular porque nos hace acordar a los jóvenes del 70 que venían con esa fuerza y con esa rebeldía, ¿no? Carlos, la verdad, nada más que agradecerte esta comunicación, nos dejás pensando, nos dejás con ganas y seguiremos en contacto en otras oportunidades y contá con nosotros para lo que necesiten difundir de las innumerables luchas que dan allá en tu provincia. Bueno, te digo, el día 28, acá en la provincia, llamamos a los compañeros del NOA a una movilización general contra la Barrigol. Vamos a estar movilizando y haciendo una jornada de todo un día que va a culminar con artistas populares cantando en la vieja estación de trenes, en la calle de la vieja estación de trenes, en contra de la Barrigol y de la entrega que está haciendo el gobierno de nuestros bienes naturales, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Carlos Perro Santillán, no hay nada más que agregar, digamos, muy tremenda nota, dejó para pensar muchas cosas, muy interesante el análisis que hace, me parece que fundamentalmente hace un análisis de Proyecto Sur, que en general coincidimos, digamos, es decir, un programa muy interesante y una disputa de cúpulas a la que te puede llevar el armado electoral y el despegue de las bases, ¿no, Pablo? La verdad, muy interesante y... digamos, se puede buscar muchas voces para hablar de esto, pero buscamos una voz autorizada por las luchas que dio. Gracias, Pablo. ¿Nos encontramos el próximo martes? Nos encontramos. Como todos los martes, seguimos acá en Llevar Opuesto. Pablo anda con la columna de política. De análisis político. Hoy cumple 50 años Manu Chao. Por lo tanto, toda esta semana van a ser temas Manu Chao. Yo hago una especie de convocatoria para que digan ¿qué temas quieren que suenen? Porque van a ser 4 temas. Este es el primero, Mala Vida, Manu Chao, una semana que va a ser Manu Chao. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Llévalo puesto. Estudiantes chilenos siguen en pie de lucha. Los alumnos reunidos en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios convocaron a movilizaciones en todo el país para hoy, luego de rechazar la mesa de diálogo propuesta por el Ministerio de Educación chileno. Es un tema que nosotros venimos trabajando, e incluso hablamos con un compañero chileno la semana pasada. Los estudiantes, por su parte, de universidades estatales y privadas, marcharán el jueves. Las últimas marchas realmente fueron masivas. Y ahora vamos a escuchar a un estudiante y vocero de la coordinadora llamado Simón Gómez, y después al ministro, no olvidemos, pinochetista, Joaquín Lavín, ministro de Educación del gobierno chileno. Nosotros, bueno, mandamos una carta, la cual fue respondida, pero no fue una respuesta densa, una respuesta ambigua, que además tenía condicionamientos, como era bajar la toma. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir movilizados y vamos a seguir en lo que es esta toma efectiva. Es el camino del diálogo, siempre lo hemos seguido. La decisión de desalojar o no es una decisión de los alcaldes. Y afortunadamente en los casos en que eso ha ocurrido, tanto las tomas como los desalojos han sido pacíficos. Otra movida interesante en el Congreso. Hoy presentan la Agencia de Noticias Indígenas. Hoy a las 2 de la tarde, en el anexo de la Cámara de Diputados, se realizará la presentación de la nueva Agencia Nacional de Noticias de Pueblos Indígenas. La agencia tendrá por función comunicar en primera persona quiénes son, cómo viven y cuáles son los problemas de los pueblos originarios. De la presentación participarán dirigentes de pueblos originarios, el cantante Víctor Heredia, la periodista Sandra Russo y el politólogo Atilio Borón. Esperemos que también traten los problemas de los pueblos originarios. Vos sabés que estoy, perdón, que me meta así, estoy enamorado de Sandra Russo. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Es una confesión muy jodida de mi parte, pero es una mina que me gusta mucho. Me gusta. Deja de ver 678, pato. Nos decís de quién estás enamorado, de varones tal vez, o 4866-1095, nos decís qué tema de Manu Chao querés que se escuche mañana. Llévalo puesto. Minutos nos quedan para las 9 de la mañana, pero por supuesto no nos vamos a ir de Llévalo puesto hasta que no sean las 9:01. Y con un tema encuestas, que en general no lo tocamos porque sabemos, digamos, que responden a diferentes intereses y que hay un armado electoral por ahí detrás que no siempre se corresponde con lo que después pasa en las urnas. Pero está bueno ver, digamos, de qué sector están intentando decir qué cosa, ¿no? Exacto. En este caso, la presencia de un intruso en el estudio. Sí. ¿Cómo que intruso? Esteban Ignavi. ¿Cómo andas, Esteban? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Qué tenemos, a ver, de encuesta? ¿Qué están pensando los encuestadores en la Argentina? O en realidad, encuestador. Lo que encontramos, dando unas vueltas por el universo virtual y qué sé yo, encontramos un análisis sobre el perfil socioambiental de los nuevos votantes. Me incluyo en ese perfil. Es decir, de los que votan por primera vez. De los que estamos votando por primera vez ahora en julio y en octubre, por segunda. En realidad, lo que tiene de interesante este análisis es que hay una situación laboral en los nuevos votantes bastante mala. Hay altas tasas de desocupación, la informalidad laboral supera el 75%, el desempleo el 22%. Que aquellos que trabajan en el 75% lo hacen en una relación laboral no estable. No estable, muy probablemente en negro, como nos pasa a muchos. Y en realidad no sabemos si pensarlo como un desafío para los próximos gobiernos o como un déficit de los actuales que dicen haber creado millones de puestos de trabajo. ¿Quién lo hace el estudio? El estudio lo hace Artemio López. Que hay que decirlo, por otra parte, Artemio es un bastante prominente analista acá. Analista, por lo cual que él tire estos datos duros amerita algunas lecturas, ¿no? Amerita la lectura de qué ha hecho o cómo se ha desenvuelto en el mercado laboral el gobierno en los últimos 8 años de gobierno, y viniendo de él, por lo menos, llama la atención. No llama la atención. No, sí, tal cual. De hecho, lo que también dice Artemio en el blog es que los salarios en blanco llegan a 1.300 pesos, más o menos, 1.400. De los primeros votantes. De los primeros votantes, de la juventud, de los que estamos votando ahora. Ahora, a pesar de eso, uno podría hacer análisis de que hay mucho votante, no, vos sos bastante más joven que nosotros y podrás ratificarlo o rectificarlo, pero parecería que hay mucho votante K en ese segmento. Sí, también es cierto eso. Es un fenómeno que no sé si es el espacio para analizar. Yo, de hecho, todavía no termino de entenderlo, pero acá mismo nos dice, los salarios no son buenos, hay mucho trabajo en negro, muchísimo trabajo en negro, y aún así el voto sigue manteniéndose firme al gobierno nacional. Si querés lo podemos dar la discusión, pero no sé. Yo creo que es interesante, que no para ver los minutos. No, definitivamente. Y lo que es interesante también es la situación educativa de los nuevos votantes, que hay una gran mayoría que estudia en ámbitos de estratos sociales bastante altos, de ingresos altos. Y esto no es que haya mucha plata, sino que la gente que no tiene plata para pagar, la educación es algo en lo que no se invierte actualmente. Tampoco desde parte de las familias, porque bueno, si no hay plata no puedes educarte, porque hay que pagar mucha plata, te hacen pagar de todo en las universidades. Y también es al revés, ¿no? El incentivo de salir a un mercado laboral tan informal y precarizado, con salarios tan bajos, tampoco es un estímulo para ir a estudiar. Definitivamente. La verdad que la pregunta que queda es el por qué. De que de la, en la situación que están estos votantes hay un apoyo bastante generalizado, digamos, por lo menos de los jóvenes que conocemos nosotros, al gobierno nacional. Queda ahí la pregunta abollando para seguir reflexionando. Hablando esto del mercado de trabajo, es terrible la naturalización con la que sea. Uno por ahí trabaja con gente más joven, claro. Y tu primer salida laboral es una pasantía precarizada, es un trabajo en negro, es un contrato de trabajo eventual, con lo cual lamentablemente en los primeros votantes, que son los primeros por ahí en salir a buscar trabajo en este momento, se encuentran con esa situación que se la naturalizó en los últimos años. Claro, como dice Caro, hay una generación que entró al mercado laboral casi sin conocer lo que es una relación estable de trabajo, y por lo menos amerita pensarlo, porque eso con alguna política en particular podría solucionarse. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando. Acá Agustín de la Mar en Coche reproduce del otro lado el qué mal la estoy pasando. Obviamente Agustín es hincha de River, habrá tenido un fin de semana. Me acaba de confesar que se fue llorando por primera vez del Estadio Monumental. Esperemos, mentira, ¿no? Pero esperemos que el domingo no le vuelva a suceder, ¿no? Pero la levantás en la fiesta, ¿o no? La fiesta de la tribu. La tremenda fiesta. Fue, sí, para olvidar todas las penas, para olvidarse de todo. Fue como un gran a la mierda con todo. Y ahí todos festejando, explotó, la verdad. Obviamente yo estoy acá en reemplazo del verdadero conductor de este programa, Federico Araya, a quien le mandamos un beso y un saludo grande. Doble, porque el domingo fue otro día del padre para él. Exactamente. Así que un beso a Fede y se quedan con la Mar en Coche, ¿no? Nosotros no vamos a la mierda. Si viene la Mar en Coche, mierda. Si no, bueno, se quedará con esta casa llena. Se va a buscar los trocitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba que hice para ti. A la mierda con todo. Yo me quedo esperando tu boca. Que se hace mil veces. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba que hice para ti. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando